Hay un jeroglífico de Juan Pablo II que se llama Verbis Misteris, que él no puede descifrar más que yo. Se trataba del Principito con su saga pintosa de sagrados cuerpos que nunca han convocado más a otra cosa que él y Satán. ¿Dónde estás? Pues nunca se supo. Y si parece que fue un chiste, pues ahora él me dice que fue con la viruela.